Qué bacanería estar en el campo disfrutando y coreando con un corito sano, tú sabes. Dite algo, Lucas. Ya estamos listos. Necesito que a partir de este momento le presten atención a lo que tienen ante ustedes. El corito histórico. Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de Historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara. Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Llegó el día de Historia para los nenes, Historia para las nenas, porque llegamos en el Corito Histórico, el podcast en donde hablamos del pasado, de la historia de Venezuela, pero en el idioma y para que tú lo entiendas, como que estás haciendo un corito sano. Porque también esos próceres eran como tú y como yo. Háblales ahí, hermano. Así es, así es, así es. Tampoco olviden que el Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña. Pero solamente si tú quieres, bella dama, solo si tú lo deseas. Porque para el Corito Histórico no hay nada más importante que eso que nos han mencionado los vallenateros como Silvestre o como Diomedes, que es eso que ellos gritan siempre, que como deben hacerse las cosas, que es consentimiento. No lo olvides, no decepciones allí a Diomedes y hazle caso a este mensaje del Corito Histórico para que tus relaciones interpersonales vayan mucho mejor y no vayas a parar un tribunal, amigazo o amigaza. Entonces, bueno, recuerden también que este podcast lo pueden escuchar, amigos míos, en todas las plataformas digitales. Aquí estamos nosotros en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en eBooks. Se lo pueden descargar en elcoritohistorico.com. Estamos en YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, como en todos lados. Así es, así es, así es. Pero también estamos, digamos que worldwide, porque nos pueden ver también en nuestra página web www.elcoritohistorico.com, donde pueden descargarse los episodios e igualmente pueden también ir a la sección si se llama Elmer. Ahí se registran brevemente, o sea, sus datos van a quedar allí para que nos hagan preguntas para futuros episodios de esta bella sección. Tratar de que sus preguntas sean breves y nosotros sabremos contestarlas en el futuro próximo. Pero ¿con qué vamos a darle hoy chispa, candela y fuego, Dorian Márquez? No, bueno, yo estoy muy contento porque hoy venimos, mira, con un episodio dedicado para toda mi gente bella, mira, de allá de los Guaritos, de Alto Los Godos, del sitio favorito de mi amigo Walder llamado La Cruz de la Paloma, aunque no es muy de allá, de aquel sitio. Pero hoy venimos con un episodio, mira, claro, dedicado a toda esa gente de allá, desde las Cocuizas hasta el Corozo, porque vamos a hablar de este personaje de la independencia y también presidente de Venezuela que le da nombre al estado en donde se encuentran todos estos lugares que yo mencioné. Eso es correcto, sí, porque es uno de esos personajes que por mi parte es de esos que hace que mi repulsión por ese lugar que llaman Maturín sea tan alto. Porque yo sé que ustedes esperan que yo odie Cumaná y Maracay, pero a Maturín, su salvajismo, a sus tristes próceres y sobre todo, y esto subrayenlo, a su pésima gastronomía, tienen en mi podio de desprecio alto lugar. Porque este además es el lugar que vio nacer a uno de los personajes que yo más detesto en lo que es la historia republicana de Venezuela, como lo fue José Tadeo Monagas. Sí mismo, bueno, y vamos a contarles de verdad la historia de José Tadeo Monagas, de este señor que probablemente fue de los primeros tipos que metió una empanada dentro de un canilla. Despreciable totalmente. ¿Ves? Parte de esa gastronomía que mi amigo Javier Lara se niega a disfrutar. Pero bueno, ya ahí luego conversaremos de eso. Mira, vamos a darle ya de un hermano chispa, candela y fuego a esto, porque hay que hablar de José Tadeo Monagas. Hay bastante de qué hablar de José Tadeo Monagas, hermanazo. Que por cierto, aquí que recuerdo, y antes de empezar, este es un episodio que lo pidió mucho y me acuerdo de su nombre. Él es Gil Monagas. Si ella todavía nos escucha, mira, aquí están los episodios sobre, bueno, este prócer con el que compartes apellido. Sí, pero una cosa que debemos hacer como introducción es que este es uno de esos tipos que al momento de llegar al poder decidió ser la piedra del zapato de las formas de gobierno, de la democracia, desaparición de poderes y justicia. Es decir, es digamos que pionero. ¿De qué? de las chavistadas. Oye. Sobre todo porque también es pionero en gobernar enchufando a la familia. O sea, todo el que tenía su apellido entraba a trabajar en un ministerio. ¿Por qué? Porque como que su lema era, familia que roba unida, permanece unida. Esta gente como que era bien, bien, bien unida, el mío. Era muy unido, mano. Bueno, pero tú sabes que José Tadeo, mi bro, tiene... Antes de él llegar al poder, de ser ese presidente nefasto del que está hablando Javier, él tuvo, bueno, un pasado, digamos, no tan negro como este. Tú sabes que él nace en Amana del Tamarindo. Ese es un sitio allá en también, creo que es del mismo municipio Maturín, está ahí, por ahí está el río Amana y todo eso. El 28 de octubre de 1784. Pero él es hijo de una familia con su cuarto, digamos, con su centavo. Ah, sí, eran hijos de unos blancos de orilla. O sea, eran de descendencia canaria. Su padre era Francisco José Monagas y su madre, María Prefecta de Burgos. Esta era gente que se dedicaba, era actividad agropecuaria, o sea, estaban en una hacienda y se dedicaban simplemente a ser faenadores de ganado. Por esa razón es que, digamos que José Tadeo no tuvo esa educación que tuvieron, digamos, los mantuanos. O sea, él no era mantuano primero que nada, simplemente tuvo educación, digamos, elemental y básica, y de ahí a trabajar. O sea, es parecido un poco a lo que comentábamos sobre Jacinto Lara, por ejemplo, que le pasó igual. O sea, vio clase un rato y le dijeron, ajá, ya sabes leer, sabes escribir, sabes sumar, bueno, cuenta esas vacas y dígame cuántas hay y ahora arréglas. Le pasó igual. El asunto con estas familias que tenían quizás un poco de dinero en el interior del país, en muchas de estas zonas, como el caso de Jacinto Lara, como el caso del mismo José Francisco Bermúdez, que eran familias que tenían su dinero, pero la formación de ellos no iba orientada como ocurría con los mantuanos, como con un Bolívar que lo teníamos en París y tal, y estos tipos que estaban ocupados en ser abogados y otras cosas. O militares, estos señores, y que eso. Mío, usted sabe contar, cuénteme aquel ganado, pues. Entonces, así crece José Tadeo, que por cierto, aquí les tengo un chayán, y es el hecho de que, claro, es José Tadeo Monagas, así lo conoce la historia, así está escrito, pero se supone que él fue bautizado, su verdadero nombre es Judas Tadeo Monagas. No, pero que ya eso es el origen del mal, mano, o sea, ya tiene sentido. Toda la lógica. Judas Tadeo Monaga. Este señor, ¿qué pasa? Como antes se firmaba la primera letra del nombre y el resto, entonces él firmaba J. Tadeo Monagas. Y la gente asumía como que, bueno, ese seguro se llama José. Y él habrá dicho como que, bueno, yo prefiero llamarme José si venimos claro, a ver. Pero esas majaderías no se ocultan, Judas Tadeo. Y ya veremos que tu nombre fue tu destino, Patracio. Tú sabes que bueno, él creció en esto, en estos llanos orientales, allá con su ganado y su asunto, con quizás mascando chimó y todo esto, hasta que en el año 1813, él no es de los de 1810, él se une en 1813 cuando Mariño desembarca en la expedición de Chacachacare. Ah, correcto, sí, o sea, él no estuvo desde el principio allí, pero pasa que entonces llega Mariño desde Trinidad, alza al oriente en pleno contra la ocupación realista y coño, ahí llega este muchacho. Porque bueno, otra cosa en común con esa gente peótica que vemos en la historia, casi todos son ¿de quién? Del Corío de Mariño. ¡Qué sorpresa, vale! Es verdad, de la Fundación Niño Malo de Mariño. Y aquí se incorpora a esta Fundación Niño Malo José Tadeo Monagas como alférez de caballería. Por ahí también está Goyo, su hermano, José Gregorio, sí, que también se une junto a él. El muchacho también. Pero se bueno, une, ahí lo iría, sí. Claro, ahí lo iría secundando. El bautizo de fuego de José Tadeo Monagas se da el 11 de febrero de 1813, en el llamado combate de las luces del Pao. Aquí entiendo que él va a las órdenes de Manuel Villapol, que uno de los principales jefes en aquellos momentos en el Oriente. Y bueno, de aquí en adelante, esto es febrero del año 13, esto es pura candela de aquel lado del país, porque ya en marzo está ya dándose la batalla de Maturín. Sí, que es cuando Monteverde viene a tomar esa ciudad rebelde y sale vapuleado. O sea, Monteverde está empeñado en tomar esa ciudad, lo vence en una, y luego ya, 2 meses después, el 25 de mayo, intenta tomarla nuevamente, pero se encuentra ahora con un enemigo que de verdad le va a dar una paliza de la que no se recuperará jamás. Que se encuentra ahora con Manuel Piar, que lo vuelve verga. O sea, Manuel Piar básicamente lo que hizo con él fue sellarle el ataúd a su Auctoritas. Porque después de esa batalla, Monteverde partió de derrota en derrota hasta que terminó siendo desplazado del mando realista. Y de no se recuperó jamás. Bueno, por ahí tenemos el episodio de Monteverde y recuerdo claramente durante la investigación haber dado con el hecho de que el tipo quedó tocado después de esa tercera batalla de Maturín, porque van tres veces a intentar tomarlo, la primera vez por los patriotas, el primero al mando es Bernardo Bermúdez, el hermano José Francisco, después Piar va y se monta por la avenida principal del órgano reproductor masculino, y es cuando Bernardo Bermúdez se va, y él es el que comanda la segunda batalla. Y bueno, datos sobre José Tadeo Monagas en esta. En la primera, él se tiene que retirar a la mitad del combate porque lo hieren con un flechazo en el costado izquierdo. ¡Qué duro! Ojo, esto ocurre entre el 18 y 20 de marzo. Él se está recuperando y la segunda se da el 11 de abril. Aquí es cuando llega todo el coro, Monteverde, Suazola de la Hoz. Dios mío, puro angelito. Ajá, puro niño eso. Y bueno, el 25 de mayo es la tercera. Tenemos a José Tadeo Monagas participando en todas. Además, tengo que ir más adelante. Para el 11 de septiembre, él va a las órdenes de Pedro María Freitas y él está con Pedro María Freitas, está con su hermano Goyito, José Gregorio, y participa en el combate de Cachipo contra Bobes. Ah, sí, que Bobes venía por ahí, creo que de la mano de Cajigal y... Exactamente. No fue muy bien, tengo entendido que a Bobes, ¿no? O sea, le ganaron a Bobes en esta batalla. En efecto, aquí tenemos un Bobes, estos son como los primeros pasos de este Bobes aquí que está surgiendo, y Bobes va a las órdenes de Cajigal, se encuentran en Cachipo hoy, municipio Punceres, allá en el hoy estado Monagas, y bueno, aquí les dan una pela, entiendo que Bobes ya iba pendiente de quitarle el mando a estos tipos, él decía que Cajigal era un viejo marico y tal, que y entonces bueno... Él le dijo ahí en el combate de Cachipo Cajigal, no, ¿qué vas a saber tú de eso? Hizo lo que le dio la gana y los muchachos allá de Oriente, a fuerza de pan con empanada y mucha caraota con azúcar, bueno, vencieron a Bobes en esa oportunidad, ya a finales del año 13. Pero tú sabes que el año 14, feardo. Sí, y no fue la excepción con él, porque él inicia el año con el llamado sitio de San Mateo. O sea, ahí cuando ve morir a Villapol, que es uno de los caídos en este combate, luego... le toca estar en la emigración a Oriente, o sea, en la batalla de Boca Chica, Arao, Carabobo. Ahí vuelve a vencer a Bobes en Boca Chica. Ah, sí, coño, qué bien. Pero no duró mucho, porque, o sea, después le toca Carabobo, donde, por ejemplo, gana, pero le da el grado de coronel. Pero más adelante, coño, es la emigración a Oriente, o sea, una vaina que no fue nada bonita para ninguno. Sí, todo esto que acaba de comentar Javier, el camino que siguió José Tadeo Monagas en el año 14, vencer, bueno, un par de veces ahí a Bobes cuando pudo participar en la primera batalla de Carabobo, obtener un ascenso, pero termina en la emigración Oriente porque después de ese, de esta segunda batalla del río Semen, donde no le fue muy bien ahí a José Tadeo, termina en Caracas con Mariño y con nuestro niño bolivariano, y bueno, ahí termina en la emigración a Oriente este asunto, que además... Por consiguiente, lo hace partícipe del combate en agosto de Aragua y Barcelona. Sí, este combate donde se sabe que combatirían Bermúdez y Bolívar a Bobes, a las tropas de él, pero por no ponerse de acuerdo, o sea, por la terquedad de ambos, se perdió esta plaza y les tocó seguir huyendo. Hasta que, bueno, Bolívar termina yéndose al exilio, Bermúdez queda por ahí, y luego más adelante van a Maturín a defenderla. Tengo entendido que aquí vencen a Morales. Morales es vencido, que es la razón, claro, por la cual... La cuarta batalla en Maturín. Sí, que es la razón por la cual termina siendo reprendido por Bobes, que entonces después toma el mando y llega a enfrentarse a los patriotas en Urica, que sabemos qué pasa allí, que Bobes fallece, pero ganan la batalla los realistas, 5 de diciembre. Exactamente, y estuvieron, bueno, esa terrible pérdida después de Urica, o sea, los patriotas pierden la batalla... pero por ahí tienen una medio ganancia, digamos, hasta ese momento, venciendo o matando a Bobes. Pero bueno, ¿qué pasa aquí con Monagas? Que ellos luego de Urica terminan huyendo hacia Maturín de nuevo. Y allá los persigue Morales otra vez y, y llega donde están ellos el 11 de diciembre. Y prácticamente eran unos 5.000, 6.000 hombres que traía Morales todavía, porque bueno, perdimos a Bove, pero ahí está. Todo ese poco llanero loco, dispuesto a todo, contra unos 600 tipos que estaban siguiendo a Monagas, a Bermúdez y a todos estos jefes. Entonces, bueno, cuando ellos ven esto, Monagas decide huir y ahí se meten por la ribera del Guarapiche, por lo que conocen bien como el Bajo Guarapiche, por allá, y termina huyendo hacia lo que llaman los Caños del Tigre. Y bueno, él está por ahí ya lo que hace, porque ¿qué pasa? En el año 15 ocurren estas emigraciones, Bolívar se va Urdaneta también, se van muchos jefes, y ajá, habían unos que no tenían para pagarse el pasaje. Eso es correcto, sí, porque o sea, sabemos que Bolívar se había ido ya en el año 14, o sea, lo montaron con un barco y le dijeron, fuera de aquí, váyase a Cartagena. Pero también pasaba que, por ejemplo, en Occidente, Urdaneta hizo esa retirada heroica, recogió casi todo el que pudo y se llegaron a Nueva Granada. Pero había gente que, mira, estando allí en Oriente no tienes para dónde agarrar. O sea, podías ir que sí a Margarita y de vaina. A Trinidad no podías ir porque era una vaina hostil. Entonces hay gente a la que le tocó fue, bueno, mano, nosotros quedarnos aquí escondidos y, coño, echando guerra a quien venga a jodernos. Y así se fueron como que pa'l monte, carajos como Pedro Saraza, que venía de luchar en Urica, y también ellos los Monagas, o sea, él y su hermano Gregorio dijeron, bueno, no tenemos ría, no tenemos pasaporte, no tenemos alguien que no, que a quien podamos sobornar, verga, marico, vamos a escondernos. Y ojo, a ellos para esconderse les tocó, digamos que hacer uso de sus conocimientos de geografía elementales, porque se fueron a refugiar en un sitio donde sabrían que nadie los iría a buscar. ¿A dónde? Un sitio donde incluso hoy se duda de su existencia. Imaginen entonces. Los carajos se fueron a refugiar en el Delta del Orinoco, es decir, en el estado Delta Amacuro. Dios mío, se fueron como para Tucupita. ¡Ay, Dios! Nadie claro, lo va a buscar ya. Si quieres que nadie pregunte por ti, avisa que te fuiste al Tamacuro. O sea, así sé yo antes de llegar a Alemania. Claro, la gente lo va a dudar que es del Tamacuro, pero eso existe. Mira esto. Bueno, de verdad fue un gran movimiento el que ellos hicieron ahí, se fueron a esconder. Pero en el año 15, ya en marzo, ellos deciden, no vale, tenemos que salir a la pista. Y entonces, esto es en el... Hoy está Don Suátegui, en San Diego de Cabrutica. Él hace ahí una asamblea militar con los hombres con los que andaban y la gente que estaba allí. Y bueno, lo aclaman como jefe. Allí se da un primer combate el 15 de marzo, el día después, cuando iba llegando un comandante realista, Antonio Martínez, y Monagas con los hombres que tiene, ya con la autoridad con la que lo habían embestido, va y lo emboscan y ahí tienen como su primera victoria. Entonces, durante este año, el año 1815, tenemos a José Tadeo Monagas dedicado ya a convertirse en este tipo que mandaba la guerrilla en Oriente. Ahí habían... Es importante esto, pero como dijimos hace rato, sí, seguimos la historia de Bolívar hacia las Antillas y luego hacia Jamaica, y seguimos la de Urdaneta y Mariño también terminó en las Antillas y en Cartagena terminan otros. Pero entonces dicen, ay, aquí ya eso quedó así. No, aquí había chispa, candela y fuego porque están tipos como Saraza, están tipos como José Tadeo Monagas, que en este mismo año amplía más sus operaciones, sus tropas y su asunto. Y estaban al occidente los llaneros escondidos por el Casanare. Exacto. Y entonces, bueno, en el año, ya en este año 14, como dice, en año este año 15, disculpe, como dije, él tiene esta victoria, la gente va obteniendo... Gente tiene sus reclutas, va ahí apoyado con los Sotillos, con Cedeño. ¿Y qué hacen? Y que bueno, vamos a llevar la guerra, hermano, para Monaga. Porque, para Guayana. Claro. Vamos a llevar la guerra para allá y nos apoderamos de eso. Interesante también, porque eso después lo quería Piar y lo quería el mismo Bolívar. Y entonces, estos carajos ya tenían 1,000 hombres. Y el 8 de junio atraviesan el Orinoco y ganan los dos primeros combates. Pero luego, en el campamento de la Mesa, que el frente ahí de Ciudad Guayana, son batidos por los realistas. Entonces, estos tipos dicen, coño, pero podemos hacer algo, porque ahí logramos, mira, ganar par de combates, aquí nos escoñetaron. Y decidieron volver a ir. Y en ese último les matan a todos los caballos y a 200 hombres. Mierda. Y entonces, bueno, terminan todos los jefes dispersos. ¿Y qué hacen los monagas? Lo mismo que comentó Javier hace rato. Mira, allá en Tucupita nadie va a preguntar por nosotros. Ah, claro. Es decir, supieron aprovecharse de las circunstancias geográficas. O sea, vieron, ok, nos jodieron. Vamos a escondernos. O sea, están literalmente una guerra de guerrillas. O sea, atacaban de vez en cuando. Cuando los jodían, se escondían su madriguera. Se mantenían allí. O sea, mantuvieron la llama de la independencia viva. Y ojo, mientras Bolívar y los demás andaban en el exilio buscando cómo resolver, estos carros estaban ahí echándole bolas. Y eso les dio como que reconocimiento. Porque entonces decían, coño, estos carros están ahí que solo, sin que nadie los ayude, sin que nadie les diga, en su peo. Si nosotros volvemos a Venezuela, tenemos el contacto con ellos. Y entonces pasó que, por ejemplo, en lo que Bolívar y su combo agarran su expedición de los Cayos y llegan... O sea, llegan a Margarita y todo eso. Apenas estos carajos llegan, o sea, pasa que Bolívar llega con Mariño y con Piar y estos carajos, en lo que llegan a tocar tierra venezolana, empiezan a joder, es como sea Bolívar. En cambio, en lo que Bolívar tocó tierra venezolana, Monagas se puso a sus órdenes. Tú sabes que habían varios jefes escribiéndoles allá a Bolívar. Cuando jefes, porque eran tipos como Monagas, eran tipos como Sarasa, tipos de esa talla que tenían unos hombres asumando una guerrilla, pero no eran unos generales todavía. Monagas estaba, bueno, muy de parte de Bolívar, fue de los que pidió, mano, llégate, claro que sí. Y cuando Bolívar llega a Carúpano, en el año 1816, desde ahí, él envía el despacho de general de brigada a José Tadeo. O sea que desde ese año, 1816, el tipo general de brigada concedió por Bolívar. O sea, le dijo, gracias, mano, gracias por tu apoyo, te lo mereces. Tal cual. Ah, recíproco, o sea, está bien. Siempre, coño, Bolívar siendo tipo, o sea, cómo corresponde a los afectos. Es un brother, claro, es un brother. Entonces les tenía este pana de Maturín, que luego, bueno, sabemos que esta expedición de Bolívar, este viaje de Bolívar en el año 16 no sale bien. Y luego... En septiembre ya, él participa, porque ya ahí en septiembre tenemos MacGregor con la retirada de los 600, se unen con Piar, ahí está Monagas en ese ejército, en donde participa en la batalla del Juncal. Claro, la victoria del Juncal, donde detienen por fin el avance de los realistas de Morales, que venían persiguiendo a esta gente, y coño, los vuelven verga, detienen el avance y conservan la posición en Barcelona. Entonces, de esta manera, coño, el carajo une fuerzas con Piar, con nuestro estafador favorito, y logran ese triunfazo que los joda, los pone en el panteón de los héroes venezolanos. Sí, aquí pasa también algo muy interesante que le pasó a mucha gente en la historia de la independencia de Venezuela. Y es que tú sabes que MacGregor, luego del Juncal y todo esto, él decide irse a los Estados Unidos. Él decide, bueno, dice chao, bless. Y su división queda sola. Entonces, el que seguía allí, o sea, el que conocía a la gente y todo el que tenía el reconocimiento de esas personas, esos soldados, era el general Monagas, ya, el general de brigada Monagas. Entonces, él se encargó de la división. Pero, ¿qué pasa? Que llegó Piar y dijo, no, este dicho es como amigo de ese Simoncito. No, no, mira, tiene que darme esa división a mí, mi hermano. ¡Ey, Monagas! ¿Qué pasó, señor? ¿Cómo me venís con esa verga, chico? ¿Me echas de tronco de verga también? Y bueno, claro, ahí tuvieron su peo. Y al final, claro, por cuestiones de subordinación y vaina, Monagas tuvo que cederle toda la tropa a Piar. Sí, pero ya aquí asoma algo. O sea, todo el que tiene que llegar a algo en el resto bolivariano es, a juro, una persona que ve lo bruja que es Piar. Oye, sí, es verdad, vale. Y no fue excepción. O sea, todos los que avanzan se dan cuenta de temprano de que verga, pero ese Piar es como que pariguayo. Ese Piar es medio palomo, loco. Pero fíjate que este también él mantuvo su disciplina militar y todo este asunto. Y en el año 17 ya, bueno, ya no existe Piar. Y Bolívar incluso le premia su respaldo, digamos, luego de participar también en la batalla de Guayana. Bolívar lo manda después a ser gobernador de Barcelona. Sí, y también participa con él en las campañas del centro. Está en la batalla de Calabozo. Está en la última batalla del río Semen. Uy. Uy, papá. Otra vez. Sí, los panas lo bañaron en Zen porque también perdieron esa batalla. O sea, uno de esos elegidos, por decirlo así. Sí, él participó en todo eso. Tú vas ahí en la tercera de la puerta, después el 26 de marzo, porque eso fue el 16, el 26 de marzo, después tuvo en la torre en Ortiz, en Ortiz, peleó contra la torre, perdón. Y luego, bueno, la campaña del centro no salió bien. Monagas regresa a Barcelona y ahí estuvo, fue, bueno, ocupando el cargo y articulando, cooperando con los movimientos que tenían Urdaneta y Bermúdez allá en el Oriente durante el año 1819 y también el año 1820. Ah, claro, sí, el carajo estuvo, si no es como la Torre de la Cantabria, hasta que Santa Clara, estuvo más que todo operando en Oriente, o sea, se mantuvo en Tierra de Quiamare, por ahí, pero en general no estuvo, por ejemplo, en Carabobo, porque él estaba en otra parte, o sea, estaba ahí protegiendo las vainas de Oriente, que era zona liberada, pero eso igual no le impidió tener ascensos, porque como comentaste ya, llegó a ser gobernador civil de Barcelona, también le dieron el cargo del departamento de Orinoco, que es donde incluso, ya cuando tiene este cargo, o sea, el cargo está armado de vivir con cuarto, y en el año de 1823, ya hay paz en Venezuela, el carajo dice, hora de sentar cabeza y buscarme una bella ladrona. Y ojo, no solo es que la buscó, o sea, eso como Mr. Brian, que andaba buscando, y la encontró, y era literal una bella ladrona, porque se llamaba Luisa Oriach, ladrón de Guevara. Ver. O sea, bueno, que esto tiene mucho sentido porque después José Tadeo se pondría medio ladrón de Guevara. Exactamente, él solamente lo que hizo fue poner el apellido de su esposa como el suyo, o sea, adoptó esas costumbres del apellido de su esposa, y bueno, no podía ser de otra manera. O sea, era parte de la familia ladrón, tenía que honrar a los ancestros de su mujer, como que eso de ser corrupto no era su culpa, pues, o sea, era su destino. Ojo, en este momento todavía no estamos. Mira, todo este José Tadeo que nosotros llevamos hasta ahorita, un muchacho de bien, un bolivariano, un tipo además muy, muy aguerrido, muy, muy guapo, como decía Páez, un carajo, un vergatario, un bicho que se entraba a coñazo ahí con quien sea también, logró levantar unas guerrillas. Es un tipazo hasta este momento y consiguió a su bella ladrona, literalmente. ¿Qué pasa? Él no estuvo en Carabobo. Estaba ocupando cargos en ese momento como gobernador civil y militar en el Orinoco, en el departamento de Orinoco. Pero cuando él se casa, él se retira al campo, se va para el campo a ser muchacho. Sí, se va al acto que tenía en Aragua, Barcelona. Y coño, se dedica a esas bellas cosas que es a su bella mujer y a ser muchachos. O sea, qué cosa tan bella de ¡Qué entonces. O gran vida! sea, claro, es lo común. O sea, tienes que ser con una mujer y tienes que hacer 10 muchachos. Normal, pues. Sí. Pero pasó que, bueno, el tiempo corre, el tiempo no se detiene. Y entonces ocurre que se separa la Gran Colombia y se empieza a constituir el llamado Estado de Venezuela en el año 1830. Pasaron, digamos, 9, 10 años de risas y diversión para José Tadeo, por allá comiendo mucho pan con empanada, mucho casabe mojado y Boca Chico. Bueno, comiendo esas cosas que le gustaba, siendo muchacho, todo bien, trabajando en el campo. Pero 10 años después, ocurre 9 años después, bueno, se separan Venezuela de la República de Colombia y ocurre algo interesante con José Tadeo. Porque él, digamos, vuelve al ruedo. Sí, porque pasa que entonces, cuando se constituye el Estado de Venezuela, él ve esto como erróneo, porque él dice, ajá, pero él no está construyendo nada, y es un general de la República. Coño, o sea, esta república está como chimbo, o sea, aquí está el tal país ese montado, a mí no me dijeron nada, y coño, yo soy constituyente de la República de Colombia, o sea, ¿cómo quedo yo aquí? Y efectivamente lo era, o sea, él era diputado para ir a Cúcuta. Pero entonces él dice como que, coño, esto no es lo que es. Yo me voy a alzar con mi gente y que no nada. Agarró sus armas y se alzó proclamando la integridad de Colombia y sobre todo la lealtad a Simón Bolívar. Pero ojo, esto es en el año de 1831. ¿Y cuándo es que murió Bolívar? Dime, Dorian. En 1830, el 17 de diciembre. Exacto, el carajo se alzó Todavía no entonces. tenía ni idea de que se había muerto No, Bolívar. para nada, el carajo dijo, me voy a alzar. Porque yo tengo que defender a mi general Bolívar. Y su general Bolívar No. ya estaba en algún lugar de Santa Marta. Bueno, lo estaban velando, pues. No vale, pero Él no se había también enterado. demasiado tarde porque los movimientos de la separación de Venezuela y Colombia se dan en el año, en el mismo año 30, se empiezan a preparar. Y bueno, en el 31, ¿verdad? Él se levanta. Pero luego él se entera, Javier, de que, mira, no, pero ya va, mano. No puedes unir Colombia, no puedes aclamar Bolívar, porque se murió. ¿Cómo va a ser? Se murió. Sí, cuando se enteró dijo como que, coño, vale, qué bolas. Pero yo seguía recho. Porque él decía, verga, pero esta gente que lo que no me dicen que Bolívar se murió, no me dicen que ahora vamos a hacer una nación distinta de Colombia. Chamo, me tienen arrecho. O sea, el que no estaba buscando una excusa para hacer eso. O sea, el chico le cogió una rechera. Y entonces ahora le dio por agarrar una excusa fácil. O sea, buscó el separatismo. Es que ahora se creía este huevón Carles Puigdemont, ese dicho que anda en Cataluña jodiendo y que lo metieron preso ahorita. Bueno, porque se puso a plantear que se podía crear una cosa llamada el Gran Estado de Oriente. ¿Qué era qué? Bueno, una nueva nación conformada por las provincias de Cumaná, Margarita y Guayana. Imagino que su escudo sería un pan con empanada y haría alusiones a las relaciones sexuales entre primos. Pero la cosa es que no solamente era eso, sino que él proponía este estado que se iba a llamar República de Colombia, o Ah, sea, no, vale. altamente original. Pero eso se llama plagio, hermano. No. Yo me imagino que el juglar de Petare Alba y Angulo nunca hubiese ido a cantar para allá. Para nada, solo Atlanta el mío. Pero entonces la vaina es que, por muy ida pa'l culo que estaba su idea, Monagas tenía su combo con quien alzarse, o sea, tenía esas autoritas para demandar esas cosas. Porque pasaba que los hombres más destacados del Oriente, o sea, los que tenían una autoridad capaz de decirle, oye, oye, oye, eso que está diciendo está malo, eran Bermúdez, que había fallecido por esos años. El otro era Mariño, que estaba gobernando con Páez, o sea, le andaba ahí de ministro jodiendo. Entonces, bueno, el otro que quedaba era él, y bueno, mientras el lobo no está en el bosque, joden las ovejas. Él no tenía competencia en el Oriente en ese momento, y es lo interesante de la reaparición de José Tadeo Monagas de nuevo al ruedo casi una década después. ¿Qué hace el hombre? Mira, ajá, se levanta, le dice: No, mira, mi bro, pero Bolívar se murió, ¿cómo va a ser? Bueno, Estado de Oriente, eso es lo que hay. Y aquí comienza un conflicto, porque como dice Javier, no está Bermúdez, no está Mariño, porque Mariño está gobernando junto a Páez. El tipo con más prestigio que queda en todo el Oriente es Monagas, que además tiene con él a su hermano José Gregorio, a Goyito, que está ahí, que también creció y llegó a algo, y también a tipos como los Sotillo, que todavía estaban por ahí. O sea, muchos jefes que de todas las partes del Oriente reconocían a Monagas. Entonces, el tipo como que, oye, yo tengo vida en esto. ¿Qué hizo el gobierno de Páez? Puso al frente a Mariño. Sí, porque Páez, recordemos que estaba en esa onda de que, bueno, pero es que José Tadeo, coño, es pana, vamos a mandar a alguien para que lo convenza de que sea bueno, que no nos vamos a matar, qué vaina es esa y vaina. Y entonces mandó para allá a Mariño. Que Mariño, bueno, como hemos comentado ya, no es la persona en la que tú confías para esas cosas, pero lamentablemente Páez, como que, bueno, tiene ese error. Se mandó para allá a Mariño para que negocie, concilie y que todo quede en paz. Lo que no sabía Páez en ese momento era la naturaleza permanentemente falsaria de Mariño. Porque apenas el tipo llegó a Oriente, se unió al pupilo, o sea, dijo, ok, vamos a hacer Estado de Oriente, yo como presidente, fuego. Y dijo, está bien, jefecito, échele bola. Entonces, coño, quedó como humillado porque, coño, qué bola. ¿Qué vaina es esto? Aquí esto es un juego de verdad bastante intrincado lo que ocurre aquí, porque tal cual, primero tenemos a un Monagas levantado y dice Páez, bueno, vamos a mandar al tipo de Oriente, mira, Mariño, que era el ministro de Guerra y Marina, era Santiago Mariño. Entonces le dice, mira, anda, arreglame ese peo allá. Pero entonces cuando él va y que cuando y se pronuncian después en mayo los orientales allá en Barcelona, sale y que mira, el jefe es... El presidente hace Santiago Mariño. Y mientras tanto, nuestro jefe provisional es José Tadeo Monagas. Y Páez quedó como el meme, como el emoji de la cara de payaso. Sí, porque Y entonces. entonces, ajá, ¿y esto cómo va a ser? Y lo destituye a Mariño. Dice, bueno, tú estás con los conspiradores. Sí, porque entonces resulta que José de Morales se inventó como una asamblea de vecinos en Barcelona, donde se reunieron como 150 tipos que proclamaron como gobernador del Estado de Oriente a Mariño y a Monagas como segundo jefe. O sea, porque ellos te esperaban después instalar un congreso que iba a ser lo mismo. Por eso dijeron, esta gente de Barcelona elige a Mariño, la llave a Mariño Monagas. Así que adelante. Entonces, bueno, Páez cuando como quedó como payaso, le tocó, bueno, me toca hacer las cosas yo solo, porque si tú quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. O sea, el carajo agarró su caballo, unas tropas, y se fue corriendo hasta Valle de la Pascua. Y, coño, se logra poner a hablar con Monagas. O sea, habla con él, logra convencerlo, y acuerda dos cosas. Lo primero, que Monagas vaya a tener su rebelión, que va a expresar a su gente, y lo segundo es que a cambio de esto, iba a indultar a todo el mundo. Y entonces, bueno, Monagas dijo, está bien, pues, vamos a darle. Pero me vas a permitir seguir teniendo mis tierras, seguir agarrando tierras por equipo de Oriente y no joder más. Y Páez le dice, está bien, mano, hágalo. Váyase para su casa, preñe otra vez a su mujer y van a los Emiratos hasta el final de sus días. ¿Puede hacer eso? Dijo, está bien, fuego. Entonces, bueno, pasó eso. Pero, entonces decíamos que Octavio Monagas agarró, se fue a Barcelona, preñó a su mujer 7 veces más y vivió feliz hasta el fin de sus días. ¿O no? Bueno, yo creo hay mucho de qué hablar de Octavio Monagas. Por cierto, eso que tú estabas comentando que hizo Páez, que decidió como que, mira, yo te ofrezco esta vaina. Bueno, ese fue el indulto de Valle de la Pascua, 23 de junio de 1831. Ese día Monagas acepta y se marcha. Yo creo que esta historia, Javier, debería quedar hasta aquí, porque hay mucho de qué hablar de José Tadeo. Sí, o sea, porque es una vida larga de uno de esos hombres que protagonista de un largo periodo de la historia. O sea, no se puede explicar los principios del siglo XIX venezolano político sin hablar ni de Páez ni de Monagas. Y si hablamos de Páez en 2 episodios, de Monagas también hacen falta 2, porque su intervención en la política de ese periodo es más que amplia. ¿Pero qué le queda ahora a la gente que escucha este video podcast por hacer, Dorian Márquez? Bueno, si quieren rendirle homenaje a este José Tadeo de este episodio, que era haciendo panas, cómanse un pan con empanada mientras escuchan esto y después van y visitan en YouTube en el canal de Daniel Lara Farías, en donde nosotros salimos ahí también siempre en formato de audio igual. Nos pueden escuchar allí y si les gustó este episodio le dan like. Pueden dejarnos sus comentarios allí, sus recomendaciones. Recordar que ahí también están en la descripción en YouTube. Le dan ahí mostrar más y ahí van a ver todas las fuentes que nosotros usamos para sacar estos episodios. Y bueno, pues si ustedes quieren ampliar más por ahí. ¿Qué más, Manao? Bueno, recuerden que estamos también en la página web de coliseoterco.com, donde pueden dejarse los episodios si tienen un internet eficiente. O sea, van, capturan un wifi que tengan por ahí pagando, entran a la página, descargan el episodio y lo tienen para escucharlo más tarde. Y también está la sección de Chance de Maeren para dejar sus preguntas que nosotros responderemos en futuros episodios de esta bella sección dedicada al gran Chayanne. Pero bueno, panas, este fue el curso histórico sobre José Tadeo Monagas, parte 1. Volveremos pronto. Me quité ya.